tiempo en que yo te lo propuse, no estaría estoy sufriendo ni llorando por aquel humilde amor que yo te tuve, cara, y que yo te tuve, cara, y que yo te tuve. Pero tú me abandonaste por ser pobre, te casaste con un hombre que es muy rico, y lloré, lloré, lloré noche tras noche, cara, y noche tras noche, cara, y noche tras noche. Ahora soy yo quien vive feliz, formé un hogar cuando te perdí. Después, después ya te olvidé y te perdoné, ya no puedo hacer ya nada por ti, ya nada por ti. Y si nosotros nos hubiéramos casado, mi amor, al ritmo de los Lumaquino Alegres, vacila, vacila, vacila. ¡Eso! Y las palmas, palmas, sí, sí, sí, sí, sí. Si nosotros nos hubiéramos casado en el tiempo en que yo te lo propuse, no estaría estoy sufriendo ni llorando por aquel humilde amor que yo te tuve, cara, y que yo te tuve, cara, y que yo te tuve. Porque tú me abandonaste por ser pobre, te casaste con un hombre que es muy rico, y lloré, lloré, lloré noche tras noche, cara, y noche tras noche, cara, y noche tras noche. Ahora soy yo que vive feliz, formé un hogar cuando te perdí. Después, después ya te olvidé y te perdoné, ya no puedo hacer ya nada por ti, ya nada por ti. Quien vive feliz, formé un hogar cuando te perdí. Después, después ya te olvidé y te perdoné, ya no puedo hacer ya nada por ti, ya nada por ti, ya nada por ti.